pasito sencillo, sin mucha complicación. Repitiendo el estribillo se ha formado el vacilo. Sucu, sucu, sucu, sucu, sucu, sucu, sucu, sucu. Un viejito de repente por la radio lo escuchó. Sintió su ritmo caliente y enseguida se movió. Sucu, sucu, sucu, sucu, sucu, sucu, sucu, sucu. Se baila muy despacito, con sabrosura también. Que me gusta.